Mujer Pedida, el programa 94. Sí, 94. ¡Wow! Wow. No mires mi flequillo. Tuvimos problemas. De invierno, bueno, de otoño. Bueno, no hablemos de eso. ¿Cómo están, chicos? ¿Con fríos? La respuesta, ¿no? Me encanta, bueno, mucho frío. Por eso trajimos un chocolate caliente. Fue idea de, no sé, así que se escuchan ruidos de idas y venidas. Bueno, es el poco. Ay, qué lindo, para que se sientan como con nosotros. Prepárense en sus casas una infusión. Claro, al que no le gusta la leche con chocolate, se hace tecito, otra cosa. Claro. Tecito, cafecito, Gustavo. Un matecito. Nunca la pegamos con Gustavo, siempre tenemos cosas que no toma. Pero bueno. Vamos a hacer la listita de qué no traer. Bueno. Bien. Bueno. Ya que arranqué. Sí. Perdón. Le pasé la posta de... servidora. De servidora a Yami y no, no sirve, ¿eh? Para decir. Bien, los temas no son un enchastre muy grande, ya está, todo se soluciona. 4284-0200, el número así para una, comunicarse con nosotros. Sí, Charlie. Sí, sí, sí. Por favor, que la gente nos entere que hacemos no un enchastre. No, sí. Sí, sí, sí. Poné la cosita. 15 50 51 40 54 para mensajes de texto. Esperamos sí, vamos a esperar al tema para seguir. Hoy tenemos unos temas para combatir el frío. Así es. Hoy volvimos al programa normal, ¿sabes? Sí. Normal, entre comillas. Bueno, yo dije las secciones tradicionales del programa. Bien, mientras Imi nos muestra qué precavida es, siempre preparada para todo en ese bolso que parece el de Félix el gato, el de Mary Poppins. Todo bien, Imi, no tengo gatos, nada. Pero... está bien. Bueno. Ya, ¿cómo continuar, no? No, no. Está bien. Pero está muy a la moda ahí. Muy llamativo, ¿no? Estoy. No, bueno, era el único limpio. Llueve y no hay ropa limpia. Yo no dije es eso, dije a la moda. No sé de cuándo se transformó llamativa. No, Charlie no nos va a poder mandar mensajes porque se le acaba de desarmar el celular. Pero 15-59-40-54, ya lo dije, para mensajes de texto. Mails, si de la otra semana tienen ganas de mandarnos algunos de ellos. Si alguien revisa. Ah, tuvimos problemas con las computadoras. Sí, sí. Por eso te dejamos. Todos. Sí, sí, todos. Bueno, carpediemparavos@hotmail.com. carpediemparavos.blogspot.com también en Facebook. Listo, buenísimo. Genial. Bien. Sí. Mejor imposible. Ahora vamos a pasar al primer tema de esta tarde, noche lluviosa. Para tomar algo calentito mientras escuchan este tema, vamos a escuchar a Adele haciendo Cold Shoulder. Things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy. Don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes. The one that shoots at me each and every time. You when your heart ain't in it and you're not satisfied. Yeah. hagamos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Dance, have fun, as long as you have a smile on your face, you don't care. Sugar, we're going down! De Fall Out Boy gritando desaforadamente. Sí, porque de ahí vienen nuestras cortinas de hoy, de Live in Phoenix. Bien, iba a decir cualquier ciudad. Menos mal que te dije Live in vamos. Chicago, España, cada disco, ¿no? ¿Te no, iba a decir Toronto, nada que ver. Bueno, otro país. Sí, claro, otro país, nada que ver. Bueno, escuchamos a la británica Adele, una. A la re británica. Re británica. Re británica, según Mari, Adele. Que es una chica que sigue los pasos de Amy Winehouse, más o menos. Duffy, pero mejor para mí es. Para mí es mejor que Duffy, aunque no tan famosa. Bueno, la presento así. Se ganó todos los Grammys en la última edición. Adele. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver quién te conoce, que es una banda internacional. En este caso, no suele pasar porque generalmente tenemos bandas de acá. Pero bueno, hay una banda que descubrí hace muy poco y que, bueno, no pensaba traerla para esta sección, pero Mari me dijo. Dale, preséntala. Dejá de tirar tu celular, Charlie. Se llama She and Him, o sea, ella y él. Y es un grupo americano de indie pop formado por una actriz llamada Zoe Deschanel, quien se encarga de la voz, el piano y el banjo, y el músico M. Ward en guitarra y producción. En realidad parece que esta chica, esta actriz americana, estaba componiendo temas como pasatiempo y le dio ganas de grabarlo. Es de aquí que ella estaba actuando en una película que se llama The Go-Getter, pero bueno, no sé si será una película independiente o qué, yo no la conozco. Y él hacía la banda de sonido de esta película, porque es un productor de música. Y bueno, y le dijo, te produzco el disco, te produzco tus temas que estás haciendo. Hicieron una banda, porque parece que esta chica es muy tímida, no quiere salir sola a ser solista. Entonces hicieron She and Him. Recién tienen un solo disco que salió a fines del año pasado, septiembre de ahí, del año pasado. Que es muy retro. Tiene un sonido como si fuera de otra época. Ahora van a escuchar en uno de los temas más retro. Más, sí, uno de los más anacrónicos que tiene el disco, que es uno de mis favoritos y que lo elegí por eso, porque no es corte ni nada. Hay un corte de un tema que se llama Why Do You Let Me Stay Here, que tiene un video muy, muy indie, se podría decir, donde esta cantante, que se parece un poco a Katy Perry. Mezclado, yo digo, no sé si vieron la serie de O.C. Sí. Bueno, la rubia, no me acuerdo. Bueno, no sé, pero es Bella Barton. Es parecida de cara, ahora. Todo lo contrario a Katy Perry. En vez de mostrar todo, ella está como más tímida. Pero también con la onda retro. La onda. Katy Perry también tiene la onda retro. Pero otra. Otro tipo. Diferente estilo. Bueno, y este video que les decía, esta chica se muere, ve fantasmas, pero es como cruel, pero tierno al mismo tiempo el video. Hay que verlo, tienen, bueno, una onda muy indie. Bueno, su primer disco se llama Volume 1, o sea, volumen 1. Bueno, no se esmeraron demasiado con el nombre. Y el tema que vamos a escuchar se llama I Was Made For You. por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada, un homenaje o una copia? Uno o los dos. Lo que hacen los músicos cuando se les acaba la inspiración. Nadie arrancó de nuevo a hablar de Steve Benz, está parlanchín, parece. Como se quiere comunicar, como la gente que nos llama al 4284-0200. Yo le quiero responder a la señora que no somos locutores. Obviamente, acá, pero bueno, ni lo pretendemos. Somos estudiantes de comunicación que estamos comunicándonos. Nos y no somos locutores porque no lo somos. Pero bueno, hacemos un espacio y creo que es un espacio diferente y la gente a veces no está preparada para escuchar algo diferente. Listo. Bien, bravo. Seguimos. Hablando de diferente. Bardié mucho. No, está bien. No, comparado con lo que nos dijeron que no. Decía, hablando de diferente, a veces los artistas tienen ganas de hacer algo diferente con algo que ya está hecho. Y reversionan canciones. En este caso, la versión original es un tema conocido que pasamos acá. Haciendo mucho. No. Un tema muy bailable y es lo que te pide el tema. Estás hablando de Just Dance de Lady Gaga, que es esta chica que surgió ahora, que dicen que es la nueva Cristina Aguilera. No sé. Pero bueno, el tiempo dirá. Hasta ahora que tuvo un solo hit. Dos. Bueno, por lo menos acá, hit. Hit uno. Uno. Por lo menos de este lado del planeta. Claro. Tal cual. ¿Qué es este que vamos a escuchar ahora? Just Dance, Lady Gaga. Y ahora el cover lo hizo una banda en... voy a decir de dónde salió porque es una fuente que nos da muchos covers, que es Radio One Live Lunch, que es este programa donde los artistas cantan temas propios y hacen un cover. La radio de la BBC de Londres. Que bueno, tiene esta particularidad de que es habitual que los invitados hagan un cover generalmente de un tema que no tiene nada que ver con su estilo. Y en este caso tenemos a Maximo Park, que es una banda que a mí me gusta mucho y que, bueno, ya veníamos preparadas a que Gustavo dijera Maximo Park. Maximo Park, que hace poco sacó un disco, ya le dije en semanas anteriores, no los voy a aburrir con tantos datos. Los voy a aburrir con música, si les aburre, si no, pueden escucharla y disfrutarla. Una versión muy a lo Maximo Park del tema de Lady Gaga. Me gusta la combinación de sonidos, así que vamos a escucharlo. Just Dance por Maximo Park. I've had a little bit too much. All of the people start to run. A dizzy twisted dance, can't find my drink or man. Where are my keys? I lost my phone. remember, but it's alright, alright, just dance. Gonna be okay, just dance. Spin the record, baby, da da do do, just dance. Gonna be okay, dance, dance, just dance. Wish I could shut my Playboy mouth. How'd I turn my shirt inside out? Control your poison, babe. Roses have thorns, they say. And we're all getting close to now. What's going on the floor? I look this record, baby, but I can't see straight anymore. Keep it cool. What's the name of this club? I can't remember, but it's alright, alright, just dance. Gonna be okay, just dance. Spin the record, baby, da da do do, just dance. Gonna be okay, dance, dance, just. This record, baby, but I can't see straight anymore. Yeah, cool, what's the name of this club? I can't remember, but it's alright, alright, just dance. Gonna be okay, just dance. Spin that record, baby, dance, dance, do, do, just dance. Gonna be okay, dance, dance, just dance. Gonna be okay. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. Bienvenidos al viejazo, seguimos. Acércate, por favor. No. Tu sección, hacerlo. Si vas a pasar un tema que sí puede ser clásico para toda la comunidad, ¿no? ¿Quién no escucha este tema? ¿Qué comunidad? No, nosotros cinco. Nosotros cinco. ¿Quién no escucha este tema, no? Se trata del tema Heart of Glass de Blondie. Sí, no, yo con el nombre no lo tengo. No, yo tenía que escucharlo. Heart of Glass. Sí, algo así como corazón de vidrio. Vidrio. Para mí fue una bola de espejo. Sí. Bien ahí. Debe ser por eso. La canción que vamos a escuchar ahora es del año 1978, pero la historia cuenta que la canción fue grabada en 1975 bajo el nombre de Once I Had a Love. Una vez tuve un amor. ¿Cómo? Una vez tuve un amor. Muy bien ahí. Con un ritmo mucho más lento, acercándose más al blues, siendo una de las principales canciones que tocaba el grupo en sus tours. En 1978 fue regrabada con el mismo nombre, pero orientándola hacia el rock. Posteriormente, cuando Blondie estaba grabando el álbum Líneas Paralelas, la música disco estaba en pleno auge dentro del panorama musical, hecho que llevó al productor de este disco a darle otro giro a la canción. O sea que fue maltratada esta canción hasta que encontró su moldeada. Moldeada. Hasta que encontró su molde. Su lugar. Todo. Encontró el éxito también. Así que vamos a escuchar este tema de Blondie, Corazón de Cristal, que todo el mundo conoce, y vamos a bailar un poco también. Thank you. por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet sobre el barco más famoso del mundo. El romanticismo da paso a la tragedia al chocar contra una masa de hielo y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. La tenía que cantar. Vayamos a lo que nos ocupa. Sí, que es el tema de película. Hoy de una película muy reconocida y yo por lo menos muy seguida por muy repetida. Muy repetida. Que hoy está, justo... Está cabeza a cabeza con Legalmente Rubia. Las sí, repeticiones en hoy cable. Justo la estaban dando de nuevo en el cable y dije... ¡Ah! Vamos a tiene una muy película. Buena banda sonora. Sí. Sí, tiene una muy buena banda sonora y aparte eso, es son temas que... conocemos y estamos buenos. Estamos hablando de la película Mi Simpatía, ¿no? Con Sandra Bullock, uh-huh. Gran actriz. Sí. Que en esta película, sobre todo, es muy graciosa, ¿no? Está, y bueno, y una parte característica de la película es en la parte que ella se vuelve linda, por decirlo así. Sí, se pone más linda, la regla. Coqueta. Bueno, y en esta parte, justamente, pasan un tema. Que es el tema que vamos a pasar hoy, que se llama The Commitments, que es un... The Commitments es la banda. The Commitments... Ah, es la banda. Sí. Se llama Mustang Sally. Exacto. Bueno, qué bueno, ella sale toda una diva así con esta canción, ¿no? Sí, sí. Trastabilla, pero no. Sí, se le pega un palo, pero bueno. Si les parece, vamos a escuchar esta canción, Mustang Sally, de la película Mi Simpatía. Mustang Sally, guess you've been slow than Mustang down. Mustang Sally, now baby, guess you've been slow than Mustang down. Put your flat feet on the ground. Oh yeah, baby. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Seguimos acá en Carpe Diem. Somos Fall Out Boy. Y... sí. Seguimos en la misma sección, ¿no? Seguimos en la misma sección. Vamos a hacer algo inusual en Carpe Diem. Se comunicaron al 4284-0200 pidiendo el tema de la película Titanic, el de Celine Dion. Sinceramente se me pasó preguntarle el nombre al señor que llamó, pero puedo volver a llamar y volver a decir el nombre. Pero por lo pronto vamos a escuchar este tema. Se lo dedicamos al oyente de la semana pasada. Al oyente de la semana pasada también, que lo pidió para su mujer, Alberto, de Montrán de Parestela. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Mi corazón seguirá adelante. Después de este momento romántico, Charlie está recordando temas de Shania Twain. Chicos. Y ahora pasamos a la sección nada. La nada. La nada misma. Que el segundo nada me tocó a mí otra vez. La primer nada me tocó. No, ese es un tema. Bueno, esta pero. Es, la nada. Es un tema de la nada. Ese es el tema rompehielo. Me tocas todos los temas del mundo hoy. Sí, sí, sí. Yo me estaba dando cuenta. Bueno, te toca, hoy es tu día. Hoy es mi día de presentarte. Vamos a escuchar este tema que Charlie me pidió que se los dedicara y que diga que se los dedicara. A todos. Estamos hablando de Proyecto Verona, haciendo Estaba con Chocolate, que Charlie dijo, el chocolate lo tenemos, pero el tabaco no. Mejor. Vamos a escuchar este tema de Proyecto Verona. No, bueno. canción está buenísima. Claro. Está muy buena. Ya la escuchamos. Una de tu inteligencia aquí en el guión. Ahora sí. Vamos a dedicarle un tema. Vamos a escuchar a Proyecto Verona haciendo Tabaco y Chocolate. Es temporal. Hoy siento que todo está a punto de terminar. Y es natural, porque todo va camino directo a su destino. Actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bueno, Charlie se ríe. Acaba de pasar por una sesión de peluquería. Ojalá pudieran verlo. No. Quiere competir conmigo, que me cortaron mal el pelo. Él quiere competir. ¿Qué te cortaba mal el pelo? No sé. Así no van esa peluquería. No está tan mal. No, no, no. Bueno, sí. Bueno, lo lamento. No importa, en fin. ¿Qué temazo estamos escuchando? Realmente, Beat It. Por Fall Out Boy, que ya ha pasado, por ejemplo, los en vivo. En vivo. ¿Qué tal está la edición de lujo? No. ¿O está la de lujo? En Está en el disco. Este tema está en este disco Live in Phoenix dos veces. En la versión en vivo que lo toca solo Fall Out Boy y en la versión de estudio que está con el solito hecho por John Mayer. Mira. Y en el último disco que sacó Fall Out Boy, en el último disco de estudio, que es Foliateer, también salió el tema Pirate, la versión de estudio. Ah, eso. Así que o sea, recontra salió. Bien. Bien, estamos en esta rondita de noticias y vamos a comenzar con Yami, que la tengo acá a mi izquierda y está muy entretenida leyendo su noticia. Así es. Noticia que es más que nada un rumor, podría decirse, un querer, que no sabemos si va a pasar. Una casi noticia. Claro, una casi noticia. Puede ser que la que cante el próximo tema principal de la próxima película de la Agente 007 sea Duffy, que estábamos hablando hace un ratito, de esta cantante que tanto éxito está teniendo últimamente, porque el director de la película dijo que le encanta a Duffy, que bueno, le gustaría que sea ella la que cante el tema principal de la película, pero que bueno, todavía no se sabe. Así que bueno, vamos a ver si la llaman, si acepta. Y bueno, yo estaba leyendo un dato que me pareció muy curioso, que es la tercería, ¿no? Si lo hace de la tercera artista galesa en cantar el tema de James Bond. Y los otros son bien. Tom Jones y Shirley Bassey. Shirley Bassey, que es su tema más conocido, es History Repeating, que justo hoy lo estábamos escuchando y próximamente lo vamos a leer. Todo está conectado. Todo está conectado. Bien, y proseguimos de la mano de Charlie, que se estuvo empapando en lo que es la realidad musical actual. Sí, hoy comienza la venta de entradas para el show de Pet Shop. Ustedes ayúdenme cuando me toque. Sí, dale, dejá la línea de puntos, todas las completas. Sí, para el show de Pet Shop, que bueno. ¿Va a ser en octubre? Va a ser en octubre, el 17, el día de la lealtad. Peronista. Pero estoy completando la línea de puntos. Así que bueno, pueden ir a hacer lealtad a... ¿Cuánto sale la entrada? Campo VIP, 400 pesos. Epa, ¿dónde tocan? No sé. Hoy comienza la venta de entradas para... Pero te están llamando. Y las otras entradas, 280. Carísimo. Carísimo, pero es de pecho. Sí, obvio. Sí, ¿no? Bueno, la visita se veía amenazada por la operación del cantante de la banda, Dave Graham, pero está todo bien. Tiene 4 meses todavía para hacer reposo, así que está todo bien. ¿Dónde toca? Al menos acá viene, chicos. Bueno, tranquilo. Gustavo. Y bueno, así que vamos a disfrutar de ese show, así que... Bueno, ¿quién abre el show? Mirá, yo te hago una mini entrevista porque... Capri, que ha pasado por Carpe Diem, este DJ, pero DJ en su versión conocido. Llamado DJ Moe. Era obvio que iba a tocar. Azúcar XP tienen que llamar. Pues. Tendrían. Pánico sí. Ramírez. Hay muchos artistas electrónicos que deberían abrir sí. El show. Pero bueno, debe salir más barato. Capri. Bueno, debe salir más barato, ¿no? Podría ser peor. Sí, debe ser peor. Sí. Así es. Bien, y seguimos con Ivana, que también estaba muy compenetrada en lo que es informarse acerca de lo que nos va a contar a continuación. Bueno, para mí no es una noticia muy relevante, pero bueno, a mucha gente le interesa. No lo digas, que la gente... Yo no puedo ir en contra de mis principios, yo tengo que decirlo. A ver, ¿no? A ella no le interesa, no, pero lo va a decir. El micrófono abierto. Lo va a decir igual. Bueno, y mira el careta. No, no sé. Bueno, que Scarlett Johansson va a sacar su segundo CD. La actriz Johansson. Va a sacar... Scarlett Johansson. Bueno, lo va a sacar junto con un cantautor que se llama Peter Sean. Y van a hacer un dúo y van a hacer una canción especial ellos dos. Este cantautor ya hizo 8 canciones para el CD y después va a haber un cover que es una banda que no conozco, un cover que también es una reversión muy al estilo de ella y Carl Johnson. Que hace poco había sacado ¿va a participar David Bowie o estoy leyendo Bowie? Bueno, Scarlett Johansson, que también va a sacar en el disco anterior participó muy en el ámbito indie allá, pero próximamente va a sacar una película que hizo de Marilyn Monroe. Mira. Yo la vi caracterizada, está muy bien caracterizada de Marilyn Monroe. Sí, parece. La banda sonora la hace ella. Sí, sí. La habrán pedido, habrán buscado una actriz que cante. Claro. Nacha Guevara. Nacha Guevara podría hacer cualquier cosa. ¿Sí? Nacha Guevara es el mundo haciendo todo, no sé. Sí, sí, es genial. Bueno. Ya nos enteraremos más cuando estemos más. Nunca trajimos un a la tema fecha de Scarlett Johansson. No, podríamos. Podríamos traer tantas cosas. Como podríamos traer a la vida éxitos del pasado. Como exacto, intentan hacer con un éxito de los años 90. Exactamente. Tampoco me interesa demasiado, pero es, no, es pintoresco. Pintoresca la noticia, como una nota de color. Voy a hacer un reality show que va a buscar a las nuevas Spice Girls. Con la conducción de Mel B, que me recordarán cuál era. La negra. Sporty. Sí. La, no, la, esa es Mel C. La negra es Mel B. Ah, entonces te bueno. Que estuvo cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Buenas. Un programa TV intentará encontrar a las sucesoras del exitoso grupo pop de los 90. Ahora, pero yo no son las Pussycat Dolls, que hicieron reality. Bueno, pero van a ser. Pero. Bueno, van a ser las 5 nuevas. Sí, sí. ¿Y el mismo nombre? Claro. Bueno, van a ser los 18, las Spice Girls del siglo XXI. No, Spice no. Girls siglo XXI. Sí, sí. Spice Girls. Bueno, de entre todos los reality shows musicales que hacen lo mismo, como estamos diciendo, lo que destaca esto es la participación de Melanie Brown, más conocida como Mel B. ¿Viste que era la neta? Mel B. Charlie, por favor. Calidad de conductora de show, bueno. ¿Cómo que pasa el cetro, no? La verdad que está muy contenta con la propuesta, claro, esta cantante. Que le deben pagar derechos. Le gusta resucitar la esencia de de lo que llaman este exitoso y multivendedor proyecto original. Bueno, les cuento otra vez. Siempre me toca poner en mi voz en las palabras de los artistas en mi voz. Dijo Mel B, va a ser una gran oportunidad para los espectadores de descubrir nuevos talentos y ver cómo se van desarrollando los acontecimientos a lo largo del programa. Mira. ¡Apa! Para si les queda duda de cuál era Mel B, termina la nota. Comentó la morena cantante. Se venía bien sentadora. Era claro, que y yo había escuchado en la televisión que también había participando en ese concurso chicas argentinas. ¡Ah! ¡Apa! Sí. Y las bandanas. Bueno, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Nada más les comento que próximamente va a salir el nuevo disco de Paramore antes del fin de año. Lo vamos a tener en las calles. Y que es, va a ser un disco muy pesado emocionalmente. Dijo Hayley Williams, ¿no? Para llorar. La cantante. Sí, pero que ella está más feliz. Eso le va a ser, ¿viste? Bueno, ya veremos lo que nos trae de nuevo. La pelirroja, dice acá, pero es pelinaranja. Pelinaranja. Como que tiene muchas características. Estamos dando características. Soy la morena, la pelirroja. Bien, y nos vamos. Nos vamos bailando con la morena también. Con otra morena. Baila morena. Vamos escuchando este cartelisco. Esta vez elegimos a Beyoncé haciendo Single Ladies y les decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. Three good years, you can't be mad at me. don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone.